Hernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y recordamos ahora a Timex Social Club, un grupo estadounidense formado en 1982 por estudiantes de una escuela de Berkeley, California, que en 1986 con este tema lograron los primeros puestos tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Rumors. Yeah. The Timex Social Club. Llegó al octavo lugar y estuvo 12 semanas en el Top 40 de Billboard, siendo una de las mejores bandas de los 80. Y vamos a seguir ahora con la versión reggae que en 1993 realizó el músico de Jamaica Edmund Carl Aiken, conocido artísticamente como Shinehead, de un clásico de Sting. Y no solo le cambió el ritmo, también el nombre, ya que la rebautizó como Jamaica y New York. Yo, oye, man. Yo, Shinehead again, man. I'm gonna show you, man. Back, we are eating, man. Real, you know. Now, our crew, you know, we have to dig up scenes. Let us one step up in life and strive, said we are here. Yes. Don't drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk. I'm a Jamaican in New York. See me walking down Church Avenue with my hat leaned to one side. You can see it when I walk. I'm a Jamaican in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican. De Shinehead, quien hizo esta versión reggae de Englishman in New York de Sting, una canción de su disco Nothing Like the Sun de 1987. Y de Nueva York, Estados Unidos, vamos hacia el sur, porque esta es una canción incluida en 1984, uno de los álbumes más populares de Van Halen, con David Lee Roth como vocalista. Panamá. Van Halen con Panamá, una canción que llegó al puesto número 13 en 1984. Y así precisamente también se llamaba el álbum que contenía la canción, 1984, uno de los grandes éxitos de la banda de Eddie Van Halen, que falleció en octubre pasado. Y ahora revivimos los 90 con la banda de rock alternativo californiana Sugar Ray, que en esa década construyó una carrera ascendente con muchos discos de oro, platino, giras y premios gracias a canciones como Every Morning. Con Sugar Ray, la banda de rock alternativo californiana que tuvo gran éxito en la década de los 90. Continuamos en Happy Hour con Erasure, que el año pasado lanzó su nuevo álbum titulado The Neon, el 18º disco del dúo compuesto por Vince Clarke y Andy Bell, a quienes vamos a escuchar con este éxito de finales de los 80. A Little Respect. I try to discover a reason why you make me work so hard. That's a demon, oh, that's a demon, oh, that's a demon, oh, that's a demon, oh, so I hear you calling, oh baby. Respect fue el tercer sencillo del álbum The Innocents, lanzado en 1988, canción que llegó al puesto número 4 en el ranking británico, al puesto 14 en los Estados Unidos con Erasure, el dúo formado por Andy Bell y Vince Clark. Y ahora, Depeche Mode, con uno de los temas más identificativos de los años 80. Y este fue el primer tema que les dio visibilidad y fama a ambos lados del Atlántico. Depeche Mode con Just Can't Get Enough. We walk together, we're walking down the street. Seguimos en Happy Hour, en la FM 94.9. Momento para escuchar al grupo sueco The Cardigans con su vocalista Nina Persson, quienes en 1996 lanzaron esta canción que se convirtió en su primer éxito internacional. Love Fool con The Cardigans. Yeah. con The Cardigans, uno de los grandes éxitos de su disco Animal Heart de mediados de los 90. Y ahora vamos a escuchar a un astro de la música electrónica, a Moby, un DJ que no mezcla la música, la crea. Y esta es una canción de su álbum Play de 1999, Porcelain, Moby. Con Moby. Su nombre real es Richard Melville, pero decidió tomar como nombre artístico Moby en honor al clásico de la literatura Moby Dick, una novela que escribió su bisabuelo Herman Melville. Y ahora, la cantante canadiense Shania Twain, que en 1998 lanzó esta balada que se convirtió en su mayor éxito en Estados Unidos, llegó al segundo lugar en el listado de Billboard. Shania Twain con You're Still the One. We made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I Estrella canadiense Shania Twain con una canción de su exitoso disco Come On Over de 1998, con la cual llegó al segundo lugar en Estados Unidos, permaneciendo en esa posición 9 semanas, y al número 10 en Inglaterra. You're Still the One, Shania Twain. Y ahora seguimos con Carlos Santana, quien en 1997 se unió a Wyclef Jean y al dúo de Product G&B para hacer este éxito de su álbum Supernatural, María María. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the G&B product ghetto blues from the refugee camp. Oh, María María, she remind me of a West Side Story. Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. Getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Stop by the judge and see you later. Yeah. Chola, mama, chola. Ahora vengo, mama, chola. East Coast. Ahora vengo, mama, chola, mama, chola. Ahora vengo. Maria, Maria. She remind me of a West Side Story. In Spanish Harlem, oh, oh. She lived the night just like a movie star. Oh, Maria, Maria, oh, oh. She found a love in East LA. I said it to the sound of the guitar, yeah. Played by Carlos Santana. La favela, nunca notice. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. De mi y María on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North side. Ahora vengo, mamachola, mamachola. María, un éxito del álbum Supernatural, que devolvió nuevamente a la fama al aclamado guitarrista mexicano Carlos Santana. Y ahora vamos a escuchar a Elton John, que a los 73 años está protagonizando un anuncio para animar a que la gente se vacune contra el coronavirus en el Reino Unido. Cuanta más gente en la sociedad se vacune, más posibilidades hay de que erradiquemos la pandemia del coronavirus, sostiene durante el anuncio Elton John, a quien vamos a escuchar con Rocket Man. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round and get to find. I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. I'm a rocket man. Rocket man, burning out of shoes out there alone. And I think it's gonna be a long, long time. Touchdown brings me round and get to find. I'm a rocket man. gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Rocketman, la canción de principios de los 70 de Elton John, que le dio título a la película sobre su vida. Me llamo Elton John, soy adicto al alcohol, la cocaína, las pastillas y las compras, y también tengo ataques de ira. Con esa confesión, frente a un grupo de alcohólicos anónimos, da inicio Rocketman, la película lanzada en el 2019 que trata sobre la vida de Elton John. Estamos llegando al final de Happy Hour, y en el cierre, otro tema de película en la FM 94.9. Se trata de una canción original de los 70 de Charles Aznavour, que en 1999 fue grabada por el cantante y compositor británico Elvis Costello y que logró protagonismo mundial al ser incluida en la banda sonora de la película Notting Hill. Elvis Costello con She. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast. May turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. El domingo a